tienen. Vale, loco. Bueno, hermano. Ahora viene trilogía. Trilogía. Vamos. Trilogía, nueva familia. Saludos, Fuerza S. Son veloces en otra voz, se nos conocen como dioses. Buscando atajo, no hay trabajo, todo lo que sube llega abajo, la rima encajo, no rebajo, como aliño sirve el ajo. Corregidores, trovadores, buscando sectores, señores de la rima, de la esquina que se esquiva. Diverso motiva, es violento y pasiva, explosiva, de la calle al valle. Formaron al detalle en el contexto, protector en el viejo testamento. Hace todo tiempo que cambio, voy a abundancia, hubo sustancia. Tu madre de la lactancia, no pasó a la arrogancia. A conciencia, paciencia con una ausencia que va de cadencia. El micrófono sube el tono. ¡Qué turbe! De campo a la urbe, se nos retumbe la rima galáctica. No son plásticas, son tácticos, el cemento. Lamento, con asfalto. Los estampos son veloces, en otra voz se nos conocen como dioses. Por culpa del refrío, todo se cree calofrío. El río sigue la corriente bajo la pendiente. Pura mentira, juro presidente. El plan que no lo entiende. Sigo tranquilo como un vinilo. Paciente como un delincuente que está preso por el rezo. Como yeso, hediondo como queso. Por eso a las mujeres con las besos, con las manos llenas mete el peso. Todos los bolsillos te hacen leso. Retornable cuando quiero pelo cable. Con un sable hable quien hable. El nieto mejor padre me da lo mismo. Si va a poner el abismo, le tememos el socismo como así mismo. En el casino pongo esquino con el vecino americano o latino. Mira el todo, tomamos vino, toma el camino. Lo hacemos por gusto, a las mujeres le miro el busto. Dejo fuera lo robusto, lo preciso y lo justo como hechizo. Sigo firme por el piso, si no gordo es macizo. No come lo preciso, mi metizo. Puro rayo nulo, a veces puro puro. Los puños de la pelea se ponen duro. A los weas como jalea. No broma, te el vaso. Se entona. Si tu vaso se hace pedazo, le da la mano, se toma el brazo. No tienes el cepa, siente de residente. Por lo que no me quedan dientes, es todo oído, ¿me entiendes? La bota alta explota, pero te rebota como mota. Vamos, toda la casa es jota. Los culos perros le hice mascota. La última gota remasó el vaso. Se cayó y se hizo pedazo. Un segundo, Maina Kundo. Se produce el atraso como luces. Ya, ya. Son veloces nuestras voces, nos conocen como dioses. Saludos para la Fuerza S. Usa con tron con vaselina la colina refalosa. Para mi canto, casa encanto. La vara aquí lo alto, se manda la salta, va la frontera. Pesú la bala, se da fuego, pero otra batalla. Ninguna valla que lo detenga. La merca, jerga, venga, que venga, chupa la verga. En contra del sudor, con poco será. La acción provoca mi show, estilo bajo efecto, underground con intelecto de arquitecto. Infecto la población con ovación, de la fusión, pasando la sesión. Tener en posición como el dios poseidón. Inteligencia es un don, sobresale en el botón. Formando vacilón, el EB3 lleva el control. Pasamos a Plutón, risas como bufón. El mago forma la poción. Si falla por la presión, conexión, ejecución. Con la mala intención, mi futuro es proyección. Ya. A conciencia, paciencia que no nos sé si que va de cadencia. El micrófono sube el tono. ¡Que tuve! Del campo a la urbe se le retumba la rima galáctica. No son plásticas, son tácticas, son cemento. Solamente con asfalto. No estampo. Son veloces nuestras voces, nos conocen como dioses. Ya. Mise clan, trilogía, Fuerza S. Baja clase, malicia dura, tirones. Baja clase, todos los cabros ahí. Bajo la loba, todos los cabros ahí. Bajo el loco. Solo vacío. Pago, no más. Ahora algo más movido, cabro. De la ciela. Sí. Vamos con un raga. Se viene Yaga. Vengo llegando, la puerta voy buscando. Causando trago lo que están estudiando. Pero me he dado cuenta que algunos están comiendo. Porque si la llevo no quieres tomar el mando. Así que vamos a anular lo que te hace popular. Ojalá que no sea tu voz. Vamos a ir. Venimos firme, empezando rimando. Y a todos los que no tengo fuerza hablando. Sudamericano. Estoy por aquí y estoy por allá. Igual queda loco con mi clava. Y clava en tu mente. Tenés que escucharme pa' ver bajo efecto cartel representando. Top, mira quién llegó. El que te enseñó y por más te abrazó. Top, mira quién llegó. En la trilogía entrando la fusión. Top, mira quién llegó. Yo, mira quién llegó. Yo, mira quién llegó. No vengáis con cuento, no te atis de hacerte el pulento. Es que ese talento es solo nuestro. Dedicado pa' los cabros de la barca, que son nuestro aliento. Con estilo brillo de estos maestros. Ahora, arte trilogía, tres que notizan con su poesía. No me pescaron y ahora cagaron, porque tres locos ya se terciaron. Bajo tierra tu nombre, no importa tu ropa. Andalucía 2003. Top, top, topo, mira quién llegó. El que te enseñó y por la cara cantó. Top, top, topo, mira quién llegó. En Andalucía dando la fusión. Top, top, topo, mira quién llegó. Yo, mira quién llegó. Yo, mira quién llegó. No me mires de menos. Yo creo que tu pinta te hace rapero. Oye, amigo, ¿dónde la viste? Si el hip hop se demuestra, no te viste. Y por levantado de esta cultura, en plena cena tú te la bebiste. Es coronel avanzando, la nueva dimensión se está acercando, marcando el paso a los gilelazos, que por bacanes te agarran a balazo. Trilogía imponiendo y toda esta cultura se está moviendo, viendo el talento de este mandamiento, se nota que esta escuela ya está surgiendo. Toc, toc, toc, oh, mira quién llegó, el que te enseñó y por Barcelona tú. Toc, toc, topo, mira quién llegó. En la trilogía entrando la fusión. Toc, toc, topo, mira quién llegó. El que te enseñó y por Barcelona tú. Toc, toc, topo, mira quién llegó. En la trilogía entrando la fusión. Mira quién llegó yo, mira quién llegó yo, mira quién llegó yo. Trilogía 2003, fuerza S. Respeto, respeto a todos. Mi teclado representando 2003. Fuerza, hermano. Ahora vamos a invitar a un hermano de Fuerza S, SPAC, que suba, porfa. SPAC. Fuerza S. Fuerza S aquí. SPAC. Y están. Ahí está el chino. ¿Están de volando? Ahí está. Ya vamos. Ya. La uno. La uno. Mírame, escúchame, que la verdad yo te vengo a decir. Misericordia al mando, no es de vez en cuando. Dando tiro por montones, a los hueones vacilones. Siempre dando lo que hay que dar. Lo que sea, no te lo voy a dar. Y aunque sepa manejar la situación, la vice hará la conexión. Pa' que troye que te toque, logres sacar la flota. Así que empieza a desnudar tu mente, para sacarle puta a nuestro estilo vuestro. Que a lo mejor te lo presto, te lo presto yo. Te lo presto, ni cagando, loco, hermano mío. Pero no para jugar, no, sino para aprender. No, así que siéntate a escuchar lo que hay que hacer. Chucha, vieja chucha, no quiero jugar. Ándate a la chucha, aunque no tengo idea donde queda. Así que vato malo, pégate los palos con los cabros. Me embalo, es cosa que no vale, hermano, micrófono en mano. Expreso lo que siento porque eres un tonto. Lleve el viento, que te lleve ya. Para que ocultar lo que hay que demostrar. Para que mentir si la verdad y que decir. Para que ocultar lo que hay que demostrar. Para que mentir si la verdad y que decir. Aunque te duela, ya, Armando, ya, ya. Fuerza S, aunque trilogía, te duela. Mr. Clan, si queréis pelearla, igual la peleamos. Vamos pa' la calle, en un mano a mano. Aquí está Mr. Clan, dándote la mano. Y si la rechazáis, igual te golpeamos. No se arriesga mi vida, naciendo desde las tinieblas. El Spark impone, llegando desde el más allá a la realidad. La virtualidad, cargado hasta los dientes. La vida se enciende como la corriente. Aquí está mi ciclán, que ya está presente. Armando el desquicio a todo el ambiente. En mi mando, ando controlando siempre todo. Volmando cuando ando desquiciando. Aquí está mi ciclán, dándote la mano. Aspira, loco. Aspiro este mouse cuando funo. Puesto que mil años soy número uno. Bajando peldaños que a la larga te hacen daño. Esto es lo que me carga cuando hueones como tú me pelan por la espalda. Por la espalda yo. Para que ocultar lo que hay que demostrar. Para que mentir si la verdad y que decir. Para que ocultar lo que hay que demostrar. Para que mentir si la verdad y que decir. Aunque te duela, aunque te duela. Se midió de frente, no temas al ambiente. Mil años está presente. Escucha, pendejo, lo que yo he logrado. Sé como mierda lo eso. Pero hay una ambición dentro de mi corazón. Porque tú, mocoso, has logrado la desunión. Pero la misericordia hará la conexión. Concentración elevada, evaporada por la mente. Desorbitada que no para. Aunque intentaron, pero no lograron. Silencio oculto como un tag en el muro. Siento un aire puro. Misterio como un viejo cementerio. De luchadores aguerridos que murieron aguejidos por querer rescatar la riqueza. No la realeza, sino naturaleza que nos pesa en el peso y en la cabeza con mucha destreza. Así que no te hagas la lesa. Te lo digo a ti, sin tema reculeado. Ya, ya. ¡Bú! para que ocultar lo que hay que demostrar. Para que mentir si la verdad hay que decir. Para que ocultar lo que hay que demostrar. Para que mentir si la verdad hay que decir. Mírame, escúchame, que la verdad yo te vengo a decir. Ya. Gracias, vale, gracias. Mira, saludos, morcito, vale. Misericordia, trilogía, todos, fuerza todos, esta, vale, gracias, chao. Saludos y respeto a todos los cabros. Un saludo para el Maxi que anda por ahí. Es que interloco.